vamos al amor. Olvídate de mí, porque esto no va más. Tienes que comprender que debemos terminar. No podré volver a amar. Más. Tienes que comprender.